Hola Daniel, ¿cómo estás? Buen día. Buen ¿Cómo día. andan? Bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, contanos cómo surge esta propuesta del Festival Territorio. Bueno, como bien contaba recién, la propuesta surge en el 2021, más o menos. Ya veníamos pensando en que queríamos hacer algo de ese estilo, con el Ojo Negro, con el Culebrón y también con artistas, músiques, trabajadores de la cultura del conurbano, que vienen laburando en el territorio en estas cuestiones ya hace bastantes años. Y nos pusimos de acuerdo, nos empezamos a reunir y en diciembre se dio la primera edición, en diciembre de 2021, la primera edición del Festival Territorio, en la sede del Culebrón Timbal. Y nada, fue una experiencia realmente hermosa y ahí nos dimos cuenta que teníamos que seguir haciéndolo, que estábamos muy conformes con los resultados, nos llegaban todo el tiempo mensajes felicitándonos y bancando la movida que se había generado algo muy bueno también con los artistas, con todos los feriantes, la gente que participaba y demás. Y bueno, después decidimos hacerlo de nuevo en abril de 2022, la segunda edición. También incluimos, que es una de las cosas que más nos gustan y más resaltamos nosotros cuando hablamos del festival, es un almuerzo comunitario, en donde previo al inicio del festival, en la misma jornada, hacemos un almuerzo, algo para compartir entre los organizadores, artistas, feriantes y todos los que estuvimos ahí ayudando, y se genera algo en comunidad, en un marco de cooperación que está muy bueno y que rompe un poco con las lógicas normales, ¿no? Que por ahí más comerciales, de los bares, de otro tipo de fechas. Se siente como muy especial, una conexión muy buena. Es un circuito que surge de manera autogestiva y están empezando a aparecer este tipo de iniciativas que, como contabas vos recién, de alguna manera se contraponen a una lógica exclusivamente comercial, donde muchas bandas y artistas tenían que casi que pagar para tocar, ¿no? En algunos lugares. Sí, exactamente. Nosotros siempre decimos y hablamos sobre la importancia y lo necesario que es romper con estas lógicas que promueven a la cultura como una mercancía, como un privilegio, y bueno, crear nuevos espacios donde se valore verdaderamente y donde se promueva lo artístico, lo comunitario, lo colaborativo. El festival este también es autogestionado, independiente, y bueno, estaba bueno también mencionar que están surgiendo muchas propuestas, muchos festivales en el conurbano de este tipo, ¿no? Y es algo buenísimo. ¿Cómo se sostiene un festival de estas características? Porque hay una logística, ¿no? El sonido, escenario, movilidad. ¿Cómo hacen para sostener todo eso? Y en principio hacemos vaquitas entre todos. Y después ya como que generamos un fondo con la venta de bebidas, de buffet, que ya queda destinado a solventar los gastos. ¿Qué están preparando para esta tercera edición del Festival Territorio? Y esta tercera edición tenemos mucha música, sobre todo, ¿no? Intervenciones artísticas, feria de emprendedores, expo, buffet, set de DJs. Y también una intervención de Silbando Bajito. Después en la grilla de bandas está Gastón del Carmen, las chicas de Chirapay, del Caos al Cosmos, Colectivo Anónimo, Nuevas Mentes Claras, Bumba Tuque, Los Zombies Suicidas, Los José 66 y La Cara de los Últimos. ¿Hasta qué Así que hora, sí, hasta qué hora planifican más o menos estas, o cómo viene siendo estas dos ediciones anteriores y cómo va a ser esta tercera? Decías, arranca a mediodía con un almuerzo comunitario y hasta qué hora más o menos dura el festival. sí, arranca el mediodía con el almuerzo a las 13 horas y después más o menos hasta el primero fue un poquito más largo, duró hasta las 9, después el segundo fue un poco más corto, calculamos que más o menos hasta las 7, 8, extiendo. Esto va a ser el 6 de noviembre en la sede del Culebrón, ahí en París, entre Gabriela Mistral y Escalada, en Cuartel Quinto Moreno. ¿Hay algún tipo de bono o contribución? ¿Cómo es el tema del acceso? No, es una actividad gratuita, abierto a toda la comunidad. Incluso también eso es algo que nos gusta mucho. Vemos también muchas familias que vienen. La sede del Culebrón Timbal, para los que no lo conocen, es un lugar hermoso, con un montón de espacio al aire libre, mucho verde, así que se traen reposeras, mantas, se sientan ahí a disfrutar de las bandas, del día, del solcito, a comer algo, a tomar algo. Está muy bueno. Bien, entonces está hecha la invitación. El próximo 6 de noviembre nos quedamos acá recordando la fecha, repasando los artistas y convocando a la tercera edición de Territorio. Una última pregunta que me surge es, ¿cómo se va dando? Decías recién que muchos se empiezan a preguntar y artistas que imagino que se enteraron a partir de la primera edición, la segunda o esta tercera, que quieren sumarse al colectivo de organización, ¿cómo hacen para contactarse con ustedes? Pueden hacerlo a través de las redes de El Ojo Negro, arroba en Instagram es arroba cc.elojonegro, o también mandando a las redes del Culebrón Timbal. Uh-huh. Nos mandan por ahí en redes, en Instagram, y nos contactamos. Olvídate que siempre hay espacio para los que quieran sumarse, bienvenidos sean. Buenísimo, Sofía, quedamos aquí entonces desde la Tincunaco invitando a sumarnos a la tercera edición del Festival Territorio. Muchas gracias por este ratito. Muchas gracias, gracias por el espacio y les esperamos a todos los que quieran venir a sumarse al Festival Territorio. Un abrazo grande. Gracias.